Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Ahora en Insomnia, acá en Radio Vox 102.9. Les mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acá le habla Marcelo, el marido de Gise Bowie. Les mando un beso a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí. Y nos acompaña acá un amigo del barrio, Ariel Amaral, creo que lo conoce, creo, medio Quilmes y un poco más. Más o menos. Buenas noches, Quilmes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vox. FM 102.9. Buenas noches, Insomnia Radio. Vamos a arrancar con una noche a pleno acá con la compañía y el agradecimiento a mis amigos, a Gise y a Marce por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos con este tema de The Cure, de Fighting in Love. Por supuesto, pensando un poco en este viernes, ¿no? Que arranca y arranca bien, ¿sí? Acá con Claudia, gracias por el espacio, ¿sí? Muchas gracias y obviamente después vamos a estar pasando las publicidades y demás. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos están escuchando desde Lugano, todos mis alumnos, ¿sí? Mis compañeros, mis amigos y toda mi familia. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema, que es de R.E.M., y después vamos a contarle un poco cómo va a ser el programa. Box 102.9. Lo que a ti te gusta. Bueno, recién acabamos de escuchar a R.E.M. ¿Sí? Estamos viendo en la tele a Jack White con Robert Plant con el tema de Lollapalooza, que después les voy a dar un poco toda la info. ¿Sí? Nos podés encontrar en Instagram, en Radio Box FM. Y en Facebook Radio Voz FM, ¿sí? ¿Cuál es el teléfono, Ariel? También podés mandarnos tus mensajes por WhatsApp al 11-6400-7047. Sería buenísimo. Esperamos que tus audios y los audios. Fotos. Excelente. Y todo lo que quieran. Muy bueno. Manden audios, pero copados, no manden cualquier cosa, por favor. Bien. Vamos a contarles un poco, Marce, cómo empezó todo esto del tema de la radio. ¿Y cómo va a ser el programa? ¿Sí? Ustedes pueden pedir los temas, los vamos a especializar en el tema de los 80, los 90, el 2000, 70, el actual. 70, 80, 90, 2000 y actual rock, tecnopop, toda la mejor música vamos a poner. Obviamente. Las que nos gusta a nosotros. Las que nos gusta a nosotros. Nacional también, nacional, pero no rock nacional cualquiera. Sí, vamos a pasar el rock, un poco de los 80, un poco de los 90, un poco de los 2000, para que la gente que no conoce esa música pueda conocernos, ¿sí? Vamos a traer bandas invitadas también. Creo que la semana que viene, no, la otra recién vamos a tener a Proyecto Estéreo, ¿sí? Que es una banda tributo a Soda Stereo. Muy buena, muy buena. Vamos a traer, si lo podemos traer, después vamos a tener a otra banda tributo que es de Depeche Mode, que se llama The Mod. Que seguramente va a venir el viernes que viene, porque así hablamos un poco de las fechas que va a tener la banda, obviamente para que la conozcan. Y después voy a traer otra que está buenísima, que se llama Calibre 80, que son geniales. Una cosa, ¿sí?, de loco. Que cantan todo de los 80, yo no sé si la conoces. Los he escuchado nombrar por el boliche que toca generalmente acá en Quilmes, pero no los he visto, no he tenido el placer. Muy buena la banda, muy buena, recomendable. Después del próximo tema te voy a estar dando la data, la info de Lollapalooza y también el tema de algunas fiestas que se hacen mañana, algunos recitales que están re buenos como para que los vayas agendando. Vamos al próximo tema. The Breeders, Cannonball. escuchando primero a Cannonball de The Breeders y Elastica Connection. Paula, si querés que te ponga el tema de Primal Scream, te conviene mandarnos un audio. Si manda no, no un te... audio, Paulítica. Manda tu audio al 11-6400-7047. Siempre audios. Audios porque nos gusta escuchar sus voces. Si no, no, no, es como muy, todo muy así nomás. Bueno, acá tenemos una invitada especial. Que tampoco quiere mostrar su voz con nosotros, dice. Claro, no quiere mostrar su voz, pero yo quiero escuchar la voz. Hola, Martina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, acá tenemos la invitada especial que nos pidió un especial de Ramones. ¿Quién es Martina? Primero, vamos a decir, ¿quién es Martina? Martina vino un poquito acomodada. Martina es mi niña, mi solcito. Qué mi grande. Milagro. Hermosa, hermosa. Y mi compañera más fiel. Y bueno, para ella tenemos hoy que nos pidió un bloque especial de Ramones. Mirá, con la edad que tiene Ramones. Viste, le estoy poniendo un poquito, inculcando un poquito de cada cosa y nada. Ramones, hasta ahora quedó eso. A full. Bien, íbamos a hablar un poco de Lollapalooza. Obviamente, antes de hablar de Lollapalooza, quiero mandar el tema. Para mí, una de las figuras que va a ser la más importante de Lollapalooza va a ser Lenny Kravitz. Si bien hay otros, me parece Juana, que es Juana, Molina, Juana Molina. Juana Molina. Explota. Una grilla pero... con poco peso para ese internacional. Sí, viernes 29, 21 Pilots, Post Malone, Stevie Aoki, Interpol, Jorge Drexler. Y el sábado 30. Está Jorge Drexler para hacerle competencia tranquilamente, sí, a Lenny Kravitz. Tranquilamente. Bueno, el sábado 30 tenemos Arctic Monkeys y Sam Smith, Tiesto, Fito Páez. Don Diablo, que son estas. ¿Y cuál es el desubicado de esta fecha, como el del año pasado? El desubicado de la fecha del sábado 30, y yo creo que Fito Páez está de más. No, no, uno que empieza con M, el mono. La Mona Jiménez está en el Lollapalooza, exactamente. Claramente, el año pasado estuvo Damas Gratis, que han hecho desastre hablando la gente de Damas Gratis, es impresionante. Yo creo que todos tendrían que evaluar un poco el tema de Lollapalooza. No hicieron es que esté una mal, mezcla de cualquier cosa, me parece. No es que esté mal, pero pierde comparto la esencia. Pierde la esencia de que es un re festival que viene de afuera. Sin sacar mérito a lo que son como músicos, o sea. Pero me parece que no va con la onda de lo que era el festival desde un principio. Exacto. El domingo 31, cuando toca Lenny Kravitz, está la Mona Jiménez. Es genial, va a estar Lenny Kravitz primero y después está la Mona Jiménez con quien... Batalla de pelucas. Claro, batalla de pelucas. Yo me acuerdo mucho del capítulo de los Simpsons. Que está en Lollapalooza. El Lollapalooza, es verdad. Que se mete el Homero Lollapalooza. Claro. Que se mete Homero con el sombrero rastafario. Es verdad. Bueno, y bueno, ahí bueno está, siempre innovando los Simpsons en todo. Es verdad, me hiciste acordar. Bueno, y hemos visto en esa grilla una grilla importante. Sí. Por eso. Ramón y Homero con el gorrito de Rastafari. Y ahora vemos el cartelito amarillo de Lollapalooza con la Mona Jiménez. Con la Mona Jiménez, la Mona. Y ese mismo día está Vicentico en ese mismo día. Bueno, con Vicentico digamos que bueno, tengo... ya no me podría meter porque me acribillan acá entre los tres. Es un poco el corazón, digamos, de bien, no me cae juventud mal, pero en realidad el que está de más en este caso es la Mona Jiménez. Pero bueno, después de escuchar toda esta información vamos a ir al próximo tema que es para mí, el que tiene peso en este Lollapalooza, es Lenny Kravitz con y el mejor tema. Yo creo que le gusta a casi todas las chicas, le gusta. Sí, nos gusta a todas las chicas. Es feo, pero no sé por nos qué nos gusta a todas. Escríbanme, mándenme audio que digan que Lenny Kravitz es feo. Vamos con el próximo tema de Lenny Kravitz. I've come to see the day. But what I really want to know is, Marce, hola Gise, soy el Negro Albornoz de Radio Disney de Argentina y Latam. Les mando un gran abrazo y les deseo un muy buen comienzo. Siempre que se abre un nuevo programa, se abre un vínculo con los que estamos del otro lado y eso es bueno. Que tengan un muy buen programa y un ciclo extraordinario. Un beso muy grande y que salga todo lindo. Acá tenemos, gracias por el audio a Luis Albornoz, al Negro Albornoz, que un capo, el Negro. Siempre está para lo que deseemos. Nosotros cuando hicimos hace mucho tiempo una fiesta electrónica con el mismo nombre, nos grabó un montón de spots para la fiesta. Y la verdad que siempre, cuando le pedimos, está. Así que él seguramente nos va a escuchar grabado, porque siempre hasta ahora está pobre, está durmiendo, pero nos mandó este audio antes de acostarse a dormir. Bien. Bueno, el WhatsApp, así mandan audios. Eso. Pidiendo temas. Audios, con temas, con todo. 11-6400-7047. Arroba Radio Box FM, el Instagram, para que vean la radio, los que no conocen la radio. El Facebook es Radio Box FM. Mi Facebook es Gise Bowie, Facebook Gise Bowie, por las dudas que quieran agregarme y enterarse un poco del tema de del programa. Yo igualmente voy a estar haciendo una página del programa para que se vayan enterando algunas cosas. Igual hoy vamos a tener un concurso. Un concurso donde tienen que ver de quién es la canción. Está cantada por otra persona. Es engañosa. Es muy conocida, pero vamos a ver quién una sabe. Una versión muy conocida. ¿Quién sabe más de música? De una, a ver, de un canal quién, muy, yo quiero muy saber potente. ¿Quién sabe del otro lado música? Porque en realidad este tema lo conocen por esta persona. Sin buscarlo en internet. Es que fue una versión muy fuerte. Exacto. Muy linda, muy buena versión. Imaginémonos esa, que fue en una época donde MTV era lo más. Creo que marcó, fue un antes y un después, ¿no? Más o menos. Y la época de los Unplugged, inclusive en la banda. En la banda también. Sí. Así que vamos después a mandar el tema y espero que no lo busquen y hagan trampa de buscarlo en internet porque no tiene gracia, ¿sí? No, a mí me, yo no lo puedo ver encima, no puedo ver. Muy rico va a estar. Llegó un audio. Bueno. Vamos a escuchar el próximo audio, a ver quién es. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Les deseo de todo corazón un excelente programa. Como le dije a Marcelo en su momento, todo proyecto tiene que ser acompañado y acá estamos, haciéndole el aguante. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Buen programa y éxitos. ¡Qué grande, Teto! Un abrazo enorme. Gracias por el auspicio, porque es uno de nuestros auspiciantes. Sí, ahora va a salir el auspicio de él, pero a full. Un genio, Teto, un genio. Tengo que decir que lo conozco desde que tenemos pañales prácticamente. A full, compañero también, de primaria. Acá del barrio también. Amigo del barrio. Compañero de un montón de emociones de la... De ya la preadultez, la adolescencia. Y compañero de alguna comilona de vez en cuando también, así que... La verdad que un gran amigo. ¿Qué tipo de comilona? Y no, que gastronómica, netamente gastronómica. Bien, voy a dar el de vuelta el WhatsApp para que nos manden audios. Nos pueden mandar audios, nuevamente les repetimos, esperamos sus audios al 11 64 00 7047. Vamos a ir al próximo tema que me encanta. ¿Tenemos un audio? Vamos al audio. Sí, ¿cómo que no? Me gusta escuchar audio. Hola, querían pedir un tema de Linkin Park, si se puede. Te va genial, profe, suerte. Bueno, es una alumna mía, muchas gracias. Sí, yo les dije que le iba a poner Linkin Park. En algún momento ya va a salir el tema, porque yo sé que a los chicos les encanta Linkin Park. Así que después, cuando viene el tema, les comunico bien el... Bueno, que mande decir otro audio diciendo el nombre y el nombre, ¿quién sos? Y el tema que quiere. El tema que quiere. Dale, vamos con Supergrass. Marce, hola Gise, soy Agustín de Radio El Mundo, del programa de Giselle Pons, Mundo Lujuria. Les mando un gran saludo y que tengan un gran arranque de programa. Les va a ir bárbaro, les tengo mucha fe. Un beso grande. regla es no dormirse. Bien, con este tema de Red Hot Chili Pepper, Get Away, Get Away. Bien, voy a hablar un poco de este gran, la gran estrella que viene mañana al campo de polo argentino, el señor Paul McCartney, que siempre cada vez que viene nos perdemos la... Es verdad, ¿eh? No podemos ir. Pero se va a morir y nosotros... Nosotros vamos a estar... Cuando a se muera como... nos vamos a dar cuenta de que no fuimos. Va a pasar como a Cerati. Igual dice la leyenda que no es Paul, sino Paul. Es verdad. Hay leyendas urbanas... Hay varias leyendas urbanas. Hay varias leyendas. Bueno, Paul McCartney, Avril Lavigne... del resto de los Beatles también hay leyendas urbanas. La de Elvis, de Michael Jackson. Bueno, sí. ¿Sí? Michael Jackson está acá en Espeleta. En Espeleta. Claro. Y Elvis en Varela. Pero de hecho las leyendas de ellos es que fueron... reemplazados por dobles. Es sí. verdad, al principio hasta Luis Miguel. De Paul McCartney hay una teoría enorme que si vos te pones a mirar por los canales de web. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo reemplazó bien igual, Sí, hay como una teoría. Si realmente fue, es la verdad que es un virtuoso. Hay una teoría que dice que hay como un anuncio antes de la muerte o el tema del disco este de los Beatles que no me sale. Tenés sobre Abbey Road, que fue después. Exacto. Fue después. Hay en la tapa hay algunas imágenes, supuestamente cuando va cruzando la senda peatonal, Paul McCartney va descalzo. Descalzo, exacto. Como se enterraba supuestamente en ese momento la gente. Sí. Con el cigarrillo en la mano derecha, cuando supuestamente él era zurdo. Y supuestamente también se decía que la patente, había un escarabajo detrás. Sí. Que al momento de que sacan ese disco, Paul McCartney cumpliría 28 años o tendría 28 años. Y la patente decía 28 if, 28 sí. Sí. O sea, y después como en que había un también, ¿no? En Sgt. Pepper también aparece en la tapa. Hay un montón de cosas. En la tapa podríamos mucha tranquilamente en un programa todo entero, porque hay un montón de cosas. Había un bajo hecho con flores. De exacto. Hecho, se veía cuando te acercabas al bajo, las flores parecía que formaban la palabra Paul. ¿Qué más tenía? La mano sobre la cabeza, que era una señal india de persona que está muerta. En otras, ¿sabías de las tapas, no sabía nada, ¿viste? ¿Viste lo que uno se viene a enterar? Todos los Beatles con un fondo blanco a la cabeza y él con un fondo rojo, mirando hacia otro costado. También se dice que por eso era todo señalítica de las mismas. Bueno, entonces mañana el que vaya a ver, no se sabe si el es el Paul, verdadero. O el Paul, uno de los dos. Uno de los dos, ahí está justo. No hay ningún disco, que si lo pasás al revés dice algo. Hay un disco. El de Yuya. ¿Sí? Hay el de Yuya. Hay una canción de los Beatles que lo ponen también. Sí. Que cuando lo pasan al revés se escucha Paul is Dead o algo por el estilo. ¿Ah? Y bueno, si hablamos de discos dando vuelta, el de Kiss supuestamente es diabólico. ¿O no? Sí, totalmente. El de Yuya dando vuelta, yo me acuerdo que di vuelta. Tenía mensajes subliminales. La cinta del cassette para ver el mensaje del diablo. Con la lapicera Big dando. Claro, era diabólico. Me lleva a escuchar a mi amigo que le gusta Yuya, me mata. ¿Le ¿Sí? gusta Yuya? Entonces no me la lavo. Bueno. Chistes. Al pie del área, con siempre. La pelota girando, siempre. Patada al ángulo. Dios mío. Bueno, esperamos tu mensaje al 1164-007047. Vamos al audio. Acá escuchándolos desde Bernal y deseándoles lo mejor para esta etapa que comienza y para pedirles un tema de la diminuta mujer islandesa Björk, el que más les guste para la gente linda que los escucha. Beso y abrazo. Bueno, muchas gracias, Paula. Viste, cumpliste lo que yo te dije. Björk, Army of Me, seguramente antes de terminar el programa lo vamos a escuchar. Dale. Nos reímos. Un beso para Paulita y un abrazo grande para el marido. Que se mejore. Bien, Laura, mi compañera de trabajo y mi amiga, te mando un beso gigante, que está escuchando de San Justo. O sea que vienen escuchando gente de San Justo, gente de Morón, gente de Lugano, gente de Matadero, toda esa gente, un saludo grande, un beso grande, un abrazo grande para todos ellos. 1164-007-047, quiero que manden sus mensajes, quiero que manden audios, así les escuchamos la voz. Y vamos al próximo tema. ¿Tenemos un audio? Dale, otro audio. Hola Radio Vox, Insomnia, Marce, Gise, bienvenidos a Vox. Hola desde Chile escuchando el programa. Besos, bye. No sé qué sos. Pero muchas gracias por escucharnos. A nosotros nos hace muy felices que ustedes nos estén escuchando del otro lado y haciéndonos el aguante, que es justo antes de empezar el fin de semana. ¿Sí? Y bueno, una de las cosas que también quiero aclarar es que cualquier banda que tenga un demo, que quiera alcanzar un demo, pueden comunicarse conmigo desde mi Facebook, Gise Bowie, y hablamos para ver cómo pueden venir acá a la radio a conocerlos, ¿sí? Vamos a ir al próximo tema, ahora sí, ¿no? Vamos al próximo tema y después seguimos con más música, más audios, más comentarios, más chistes. ¡Chao! Les mando una gran fuerza, un gran comienzo. Acá les habla Gabriel de Radio El Mundo y vamos para arriba, vamos para arriba. 52 de la madrugada, ya sábado, con 15 grados. Este clima me encanta. Me especial, encanta. Especial, ¿sí? Para dormir. No, me encanta porque el calor ya me estaba como cansando. Acabamos de se escuchar. Se mojaban las pantimedias. Mamá. Ay, Dios. No, no, no. Escuchamos a White Stripes, Seven Nation Army. Y de cortina tenemos a este hombre que es Eminem, que me encanta. A mí me gusta. Tiene todos los éxitos muy buenos. Quería agradecer a nuestros auspiciantes, ¿sí? Al Autoservicios Marchesín. Qué grande, Martín. Sí, Martín que nos apoyó. Uno de los primeros, un capo. Sí. Con todos los servicios, hasta con delivery, a tu casa. Olvidate. La verdad que está en todo. Comprás, tenés las mejores ofertas, bien atendido, una limpieza total. Es el hipermercado del barrio. Este es el hipermercado del barrio. ¿A dónde vas a comprar? Y vamos a Marchesín. Claro, Marchesín, a full. Historia. Después tenemos a Taller NB Electrónica. NB Electrónica. Que tiene un montón de cosas. Son especialistas en inyección electrónica. Equipos de gas, todo lo que sea electricidad, el automóvil. Programaciones de equipo de quinta generación. De todo. Inclusive escuela, ¿eh? Sí. Inclusive escuela. Ah, eso, exactamente. Sí, da clase, Tetu, pero confianza total. Pasen por ahí, están Mosconi y Carlos Pellegrini, si no en Berazategui. Avenida Mitre 574. Después tenemos, obviamente, los auspiciantes que me acompañan siempre a mí, ¿eh? Giselle Catering, que les ofrece el mejor servicio de catering. Inolvidable Salón y Insignia Catering también nos acompañan, así que en cualquier momento vamos a sacarle un premio para alguno de los oyentes, ya que tenemos tanta cercanía con los del catering. Vamos a ver si nos podemos dar algún descuento o algo. Bueno, y hablando de premios, hoy igual tenés un concurso. Sí, tengo un concurso con un premio. Vamos a tener un premio líquido. Líquido. Vamos sí. a tener un premio líquido, cedido en esta por mí. Claro. Este paso mi chivo. Cedido por Amar al Whisky, donde puedes conseguir todo lo que vos quieras: licores, espirituosas, whiskies, cervezas. Así que te esperamos en Facebook, cuando gustes, en Instagram también. ¿Cómo es entonces? Repetí: Amar al Whisky. Perfecto, perfecto. Y bueno, para comerse algo rico con las bebidas de Ariel acá, vayan a la Granja y Fiambrería Sanic, atendido por su dueño desde hace más de 10 años. Brindando calidad y buenos precios. Pollo, carne de cerdo, huevos, milanesas. Ay, son riquísimas las milanesas. Yo las compro. Compramos. Olvídate, las milanesas. Las mejores milanesas de Quilmes. Estamos ahí con el tema bueno, de. Bueno, para hacer la picadita, olvídate, el mejor surtido de fiambres, lácteos, congelados. ¿Dónde está la granja? ¿En qué acá, dirección? En Amuedo 3885, casi Perata. Al lado de la ferretería, creo que la conoce todo el mundo. Están cerca del autoservicio Marchesín, está todo cerca. Y el acá. Teléfono, está si todo quiere, a mano, ¿viste? El teléfono, encima le querés pasar el chivo al petizo también, ¿viste? El ferretero. El teléfono, si quieren pedir algo, es 1567-958979. Bien, Melissa es una amiga que está en Estados Unidos y me está diciendo que tiene una hora de diferencia, ¿sí? Muchos besos a Melissa y a Miguel, que son, Miguel es mi amigo de hace 20 años más o menos, y Melissa, su mujer, estuvieron en febrero, estuvieron casi por venir a Radio Box, pero por un problema de salud no pudieron venir, pero van a venir, cuando van a venir, yo sí sé que saben que estoy acá en la radio, van a venir, sobre todo Miguel, a mostrar su música, a mostrar su arte. Otra cosa. Bueno, yo le quería agradecer a todos los auspiciantes, porque si no fuera por ellos, no estaríamos acá. Olvídate. La semana que viene van a salir todos grabados, como corresponde, una buena publicidad. Igual ahora en el transcurso del programa vamos a seguir mandando exactamente las publicidades. Saludos a Roxana, a María Laura, a Hernán Bande, que es el que me hizo volver a la radio en realidad. Alias Esquirla. Pedazo de bala, ¿no? Salí en un audio, Hernán, por favor. Quiero escuchar tu voz. Claro, no, ¿sí? Te haga la estrella. No te haga campeón. La estrella de los sábados. No, no te haga la estrella de los sábados. Gracias a él me volvió a venir las ganas de Ariel, si quieres saludar a alguien. Yo particularmente, la verdad que quiero agradecer estar acá. Saludos a todos mis amigos, a quienes nos están escuchando desde el otro lado, que por más que no nos conozcamos quizás personalmente, lo estamos haciendo por este medio y conectando, que está buenísimo. La radio cura, la radio ayuda, la radio hace sentir distinto. Es como escuchar el partido en radio o verlo en la tele. Las diferencias son es totalmente diferente. La conexión anónima que tenemos con la gente, o que sentimos que tenemos con la gente, es la que nos da la alegría de esta noche. Así que nada, gracias a ustedes. Un saludo para Martín Marchesín, que está cumpliendo años ahora en este momento. Así que un abrazo enorme al pelado. Y bueno, Martina, ¿querés saludar a alguien? ¿Alguna a amiguita? A la abuelita, a tu abuela. Amigos. Y Martina viene acá al lado nomás a la escuela, así que puede saludar a sus compañeros, sí, de, escuela. Compañeros de la escuela. Acá de la escuela 8. Claro, a sus compañeros de la escuela 8. Martina, bueno. Bien, tenemos un concurso. ¿Cuál es el tema siguiente? O sea, está cantado por, está por un... Gisela se pone nerviosa. No, no me pongo nerviosa. Estoy, no, no estoy diciendo cualquier cosa. Es una está, versión unplugged de la banda grunge por excelencia de exacto. los 90. Kurt Cobain hizo de esta canción una excelencia, ¿sí? Pero el autor es otro. No es el autor Kurt Cobain. Otra excelencia, ¿sí? Inclusive. No, claro. No, sí, ni hablar. Ni me hables. Está ni bueno me hables. Que no lo digas, pero bueno. No, yo no dije nada. Es una bueno, ayudita. Un ayudín. Vamos a escuchar el próximo como le dan tema. Le boca todos los fines de semana. Un ayudín. Bueno. Bien. Se va a cortar el micrófono porque el no, operador perdón. Da la casualidad que se es, me chipoteó. Es de Boca. Bien, vuelvo a lo del tema del concurso. Vamos. Vamos de vuelta. Es un tema cantado por Kurt Cobain. Lo ponemos ya, así ya va escuchando sí, la sí. gente. Sí, sí. Y lo vamos poniendo el tema. Y me lo tienen que decir quién es el autor de este tema y quién es el que canta. ¿Quién lo está cantando en este momento y quién es el autor? Se van a ganar los que mandan un audio de WhatsApp diciendo quién lo canta y de quién es el tema, el autor. Se van a ganar un pack de 6 cervezas. Así que tiene que ser alguien mayor de edad. O sea, si me están escuchando los chiquitos de ahí de la escuela, saben que no tienen que mandar audio en este momento porque matan a los padres. Claro, para los padres, eso, exactamente. Pero no lo tienen que buscar en internet porque si no lo hacen, están haciendo trampa. Si llama a alguien de Matadero, manda un audio de Matadero, bueno, se lo lleva a Gisela. Alguien de Solano por acá, bueno, puede pasar por la radio o arreglamos. Sí. Pero manden, no tengan vergüenza. Vamos al tema y después vemos a ver, a lo último del programa, quién ganó. ¿Sí? Hola Marce, soy Juanca de Radio Recagó de Miami. Les mando un gran abrazo y los espero para festejar en la playa. ¡Vamos arriba! It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so low. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Just as far as I can go. For all this, there's only one thing you should. Park para todos mis alumnos que les encanta, que hoy me pedían, Linkin Park, Linkin Park. Bueno, acá está, In The End. Es increíble, recién hablaba con ellos que no esté más el cantante, ¿sí? Chester no está más y es como si, es algo rarísimo. Bien, ¿vamos a los audios? ¿O vamos con Michael? En realidad lo de Michael, yo me había quedado un poco este tema de que esta semana estuve viendo... el documental. Ay, el documental es fuertísimo. Papá. Está en YouTube, pones el documental de Michael Jackson, El sí. Prohibido. Hay varios testigos, testimonios de personas que han abusado, que los abusó, pero con lujo de detalle. O sea, ves ese documental, no querés ver más a Michael Jackson, escuchar. Y creo que hay varias cadenas, o no sé si Spotify está sacando los temas de Michael Jackson. De Los Simpsons están sacando también los temas. Ah, mira, no sabía. Bastante complicado, muy complicado. Bien, vamos al audio, ahora sí, ¿no? Hola chicos de Insomnia, soy Hernán de Ultravox y bueno, quiero felicitarlos por este arranque de programa, por la garra y la buena onda que le están poniendo, ni que hablar de la selección de música. Así que acá estaremos todos los viernes haciéndoles el aguante, saludos. Muy bien, Hernán. Gracias, Hernán Bande, que es el que me hizo volver a la radio, siempre tan gentil con nosotros, cuando nos invitó, sí, siempre con muy buena onda, así que nosotros también lo escuchamos a él, nos damos una vuelta los sábados, porque la verdad es que nos sentimos identificados en la época que él siempre pasa música. Sí, olvidé. Con Carly, con Poli, les mando saludos a ellos también. Que sí, los mejores DJs. Los mejores DJs los tiene Hernán en su programa. Sí. Bien, volvemos al tema del concurso. Hay que mandar un audio. Tienen que decir quién canta el tema y el autor. Y el autor, y obviamente porque ese autor también lo cantó. ¿Sí? También, sí. Y si me dicen el disco, va a ser mucho mejor de donde aparece el tema. Y ahí se las puse un poco más difícil, ¿eh? Disco de la primera versión hablamos. Exacto, no del disco de este disco, sino de la primera versión. Exacto, no, ¿sí?, la que está sonando. Eso los dejo a libre elección de que vayan a ver y a ver qué me dicen de ese tema. ¿Sí? Casi se me escapa, porque yo tengo esta cosa de que se me va la boca. Bien, una de las cosas que quería decir también es un saludo a Sebas Namucurá, que es de las fiestas Namucurá, que yo lo apoyo a él con sus fiestas y él ahora se está apoyando a nosotros. Hay una próxima fiesta el 15 de abril. Las fiestas Namucurá, que son de música house de los 90, y es una fiesta que viene hace un montón, ¿sí? Bueno, si quieren mandar un audio de WhatsApp, manden al 11 6400-7047. Agéndenlo, guárdenlo el WhatsApp, manden audios pidiendo temas, mandando saludos, lo que quieran. Obviamente, audios con el tema del concurso para que se puedan ganar el premio. Si no, se puede ganar el premio. Después también tienen la aplicación de la radio para escucharla cuando quieran y donde quieran. Es Radio Box 102.9. Es fácil, no pesa. Todos mis amigos la bajaron y enseguida lo tienen en el celular, o sea que están escuchando desde ahí. O sea que no pesa nada. Es ultra liviana, no ocupa perfecto. Lugar y se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Vamos a ir al próximo tema? Dale, vamos. Ah, y vamos al audio. Otro audio. Dale. Buenísimo. La profe, soy un alumno tuyo y queremos que ponga Red Hot Chili Peppers. No. Peppers. Red Hot Chili Peppers. Bueno, bien, Red Hot Chili Peppers vamos a tener, ¿o no? Sí, olvidado. Obviamente. Hay un audio de concurso, a ver. Escuchamos. Es el señor David Bowie, el más grande. Bien, yo sí, pero igual a mí me gustaría, ya te lo voy a hacer difícil, Paula, porque sos Paula, te lo voy a hacer difícil. Ya que sabés quién es, que me dijiste, yo quisiera saber cuál es el disco donde aparece este tema. ¿Sí? Bien, vamos a ir a los teléfonos 11-6400-7047 por el tema del concurso. Vamos a volver con la página de dónde, la página de Amar el whisky. Al whisky por Facebook, por Instagram, para pedir tus licores, tus bebidas para Dale, este fin otro de audio. Hola profe, acá Danilo escuchando el programa de radio. Me gustaría desearles mucha suerte y si podían mandar algo de Queen. De Queen, Danilo, vos sabés que yo te quiero. El mejor alumno, discúlpenme los otros, pero es mi preferido. ¿Sí? Es un... Sí, Danilo es un genio. Un saludo muy grande. El que grande, lleva Danilo. La manzanita todos los lunes. Sí, es el que lleva la manzanita. Porque además es un excelente alumno. Y además es un chico muy especial, porque trajo a su abuelito a la escuela. Y un montón de cosas, ah, ¿sí? Ah, sí, me contabas. Sí. Así que Martina te mandamos se ríe con lo de la manzanita, porque ella es la que le roba las manzanitas a la maestra. Ah. Todos los compañeros le llevan y Martina se la roba. Bien, entonces, saludos. Uno más. ¡Vamos! Profe, ponga Chemical Romance y Black Holes de Sunsouth Garden. Por la mala pronunciación. Bien, saludos. Chemical Brothers, tengo Chemical Brothers. Soy Cayola, profe. Yo soy profe de lengua. Mi compañero es profe de lengua. ¿Dijo Chemical Brothers o Chemical Romance? No, sé. Chemical Brothers. ¿Sí? ¿No? Brothers. A ver, poneme la cinta. Chemical Romance y... Ah, Chemical Romance. ¿Viste? Y ese que no es escuchan de nada, no escuchan nada, Dios. Dios, estamos sordos por la edad, chicos. Discúlpenme, Chemical Romance. Bueno, bien. ¿Saben que esa banda... Es como que no termino de siempre me suena Chemical Brothers, no sé por qué. Tienen el My Chemical Romance, eso es. Ah, bien, ahí está, My Chemical Romance. Mal, faltaba el My. Vuelvo a repetir el WhatsApp. El WhatsApp 11-6400-7047. 11-6400-7047. Anótenlo y pónganselo en su celular, así nos mandan audios. Pidiendo temas, participando por el concurso. No se olviden que participan por un pack de 6 cervezas de medio litro. Acá, que nos regala Ariel Amaral. La verdad que se porta muy bien Ariel acá. Un capo. Ahora va a tirar ofertas, seguramente. Ah, sí, ofertas. Siempre hay ofertas. Bueno, ¿qué tenés ahora? Lo top de ahora. No sé si puedo decir. Ahora que se viene. No. Decir la bebida. El fresquito. La cerveza justamente que se van a llevar, que es la de latita verde, generalmente, que tiene la estrellita para que se den cuenta. En pack de 24, 830 pesos. Ah, bien. Porque es una cerveza. Pack de 24 de latas de 473, de casi medio litro, a 830 pesos. Perfecto. Bien, ¿y alguna bebida de esas medias de Siempre tengo. De hecho, estaba pensando seriamente que quizás quien te diga el tema del disco, a qué disco pertenece. Ahí está. E inclusive, si te puedo decir el año en que fue grabado. Ahí está. y el número de pista que ocupa en el CD, muy bien, va a tener un premio mayor. Qué ahí grande. Está, eso está bueno. ¿Sí? ¿Y dónde te va podemos encontrar, Ari? ¿Dónde te encontramos? Por Facebook, por Instagram, ya sea con Ariel Amaral o bien Amar al Whisky. Bueno, buenísimo. Perfecto. Llamen. Dejen lo que dijo Ariel. Es el audio, todas las respuestas. Todas las respuestas tienen que estar perfectamente en el audio. Si no, no concursan, ¿sí? Repetilo, ¿qué tiene que ser? Volvemos, nos tienen que decir el autor y primer intérprete del tema. El nombre, creo que ya todos lo conocen. El nombre del tema es The Man Who Sold the World. El año en que se grabó este tema y el número de pista que ocupa. Sin buscar en internet, por favor, ¿eh? Y bueno, o sea, nosotros ya tenemos las respuestas de internet, pero nosotros no nos podemos ver, lo único que falta es que podríamos verlos, ¿sí? Así que bueno, nada, esperamos el audio con todas las respuestas y van a tener una sorpresita mayor. Perfecto. Saludos a Carlito que nos está escuchando desde Berazate, mi amigo. Bien. Te interrumpí. Un abrazo también para Damián, mi amigo, que bueno, formó ahora su familia, su nueva casa, y espero que haga una fiesta. Que le vaya bien. La fiesta de Stifler, claro que sí. Stifler. Stifler sin pelo ahora. Sí. Bueno, pasan los años. Estamos todos medio. Nos pasaron a todos. Estamos medio pasados por arriba. Bien, vamos a empezar con la música de los 80. Esta que tanto me identifico. A medida que pasen los programas, ustedes se van a dar cuenta que está un poco con lo que nosotros, tanto Marcelo como yo, y obviamente Ariel está ahora invitado, espero que siga viniendo porque la verdad que es una grata. Cuando grata quieran, presencia. es un gusto, ¿sí? Sí, gracias. ¿Cómo es esto? Vamos a ver si se puede empezar a poner algunos temas de los que pidieron, pero antes el de los 80, que me encanta, ¿sí? Nací en los 70 y pico. Y los 80 están cerca. Y es una de las. La música me encanta. ¿O no, Marcelo? No se puede vivir. ¿Tengo la respuesta? Sin música no se puede estar. Dios. Para mí. Sí, yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy escuchando música. En el auto. Sí. Cuando se compró su autito. Dice, ay, no me vas a sacar el equipito de música. Bueno, entonces tuve que armar dos equipos de música. Uno para mí y uno para ella. Ay, pero no me vas a dejar sin Bluetooth. Bueno, también con Bluetooth para Gisela. Y va con la música al tope, así, con potencia, buffer. Y bueno. Una genia. Bien. Vamos chocando a todo el mundo, pero bueno. ¿Vos decís que mandemos? ¿Será la misma persona que dijo recién? Porque si dijo, tiene que concursar. Vamos a ver quién es. Dale, vamos a escuchar. The Man Who Sold the World. Y es del 70-71, por ahí el disco. Uno de los primeritos, si mal no recuerdo. Y disco y tema se llaman igual. Disco y tema se llaman igual. Después veremos cuál es. No sé. Se notó. Al final del programa. Programa vamos a ver. Yo quisiera que sigan mandando mensajes al 11-6400-7047 y ver si se puede hacer el concursito, ¿sí? Sí. Porque hay una red de sorpresa, ¿o no? Olvidar. Bien, vamos a ir al bloque de los 80 y vamos a empezar con un tema genial, de In Excess. Sí. ¿Sí? Vamos. I need you to

70s, 80s, 90s. Insomnio. La regla es no dormirse. Primero con In Excess, después con Shout the Tear for Fears, y ahora este tema me encanta, es de Simple Minds, me encanta. Es un tema que me encanta poder bailarlo todo. Lo que viene. Vamos con los audios, señor operador. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, yo soy Toby, y vengo a mandar este audio porque la verdad me gusta mucho la música que están poniendo. Y bueno, nada, un saludo. Y quiero ganar el concurso también. Quiere ganar el concurso Tobías para tomar. Tobías. Muchas gracias. Yo sé que... A ver, los chicos estaban... Cuando les dije el tema de la radio, pensaron que iba a pasar otra música. Cuando les dije eso, ¡uy, buenísimo, profe! Porque hay chicos que no escuchan el trap y demás, ¿sí? Escuchan todo rock. Dos o tres que escuchan claro, trap. Claro, son los menos. Sí. Sí, por eso está bueno, porque nos van a, vamos a tener oyentes muy jóvenes. Y bueno, el chico este, bueno, que se fije en internet. Tobías, que mande un audio de vuelta y a ver si se lo puede ganar. Ahí está. Tobías, fíjate bien lo que nosotros dijimos. ¿Cuáles eran las reglas? Audio completo, Tobías. Tenés que decirnos quién escribió y cantó primera vez el tema. ¿Sí? ¿Cuál era el disco en el que apareció? Que eso lo pidió Gise. Año de edición del disco y número de pista. Número de pista que figuraba en el disco con este tema, The Man Who Sold the World, que después hizo en versión Unplugged Nirvana, una versión muy conocida. Pero bueno, nada. Bueno, mándenlo. Es bastante audios, fácil. Los bastante audios fácil. Que quieran, mándenlos al 11-6400-7047. Para los mamá, que no lo entendieron, que para dicen mi que mamita, no lo entendieron. Mamita querida, que no entiende los números, 11-6400-7047. Para mi mamita. Para mi mamita. Si lo vieron acá, el tremendo gigante diciendo mamita. Mamita, y a mi hermana querida de mi alma le mando un beso gigante. Sí, a Dani que está en Pergamino, que nos está escuchando desde allá, que me dijo que nos ibas a escuchar, así que. Y el último bloque, bueno, va dedicado a mi viejo, pero bueno, falta todavía. Dale. Bueno, chicos, les deseo todo lo mejor, me encanta. El programa está divino, ustedes los tres están divinos y estoy muy emocionada. Mucha suerte, está todo bárbaro, la música divina. Besitos. Gracias, mami. Me olvidé. Eso es lo bueno de la radio, ¿viste? No hay imagen, por eso estamos todos divinos, somos hermosos. Si somos vieron, deslumbrantes, ¿no? Brillamos, claro. Tenemos el pelo largo, estamos delgados 10 veces, somos una hermosura. No nos falta ningún diente, nada. Nada, estamos todos. A ver. Me olvidé, soy Liliana de Quilmes. Ahí está, se había olvidado. Liliana de Quilmes. Te reconocimos por lo meloso, sí. Liliana igual. La rubia del pejerrey, la conoce todo el pejerrey. Vamos al otro audio. Qué bueno, chicos, los estoy escuchando. Fiesta en la Muncurá, 15 de abril, ahí estaremos Gisela y Marcelo para bailar mucho, para reírnos, pasarla bien. Así que sigan los éxitos, chicos. Los quiero muchísimo. Bueno, Carlitos acá manejando. Si está manejando, va a chocar en la esquina este chico. Qué grande, ¿qué está Carlita haciendo, Carlitos? Tony Stark de Berazategui. Vas a tener un abril ocupado, Carlitos, sí. Van haciendo todo el review de todas las películas de Marvel, sí. Para llegar nuevamente a la final, sí. Esperando. Vas a estar bélico, esperando abril. Avengers, sí, Endgame. Voy a llorar. Vamos a llorar los tres juntos. Bueno, este es mi amigo, el que escucha Yuya, así que no digan nada. ¿Sí? Dale. Que le gusta Yuya. El que le gusta. Le gusta Yuya. Ah. ¿Y cómo le gusta? No sé si lo escuchan. Vamos a otro audio. Hola, profe. ¿Podría poner Drone de Brindy Horizon? Mucha suerte con el programa. Bueno, yo quisiera saber. A ver. El que me mandó el audio no me dijo quién era. Y segundo, que no entendí bien el inglés. Sí, pero no escuché. O está dentro de un tubo, adentro de una caja. La profe de lengua no le enseña. No. Muy bien, muy bien la dicción. No. El que habló por el último, no entendí bien el tema. O sea, si no entiendo bien, no podemos pasar el tema, ¿o no? Exactamente. Que lo mande bien. De vuelta, no hay problema. Dale, manden un montón de audios. 11-64-00-7047. Es 1:34 ya de la mañana. Se pasó rapidísimo. Volando. Con 15 hermosos grados. 15. Que no van a dejar pasar. Bueno, pero acá estamos, gloriosa. Acá nos estábamos muriendo de calor y tuvimos que prender el aire. Así que imagínense. Acá refrescándonos cómo con Ari, con algo que trajo de su bodega. Y bueno. Vamos a liberar Cuba, como dice. Acá, como Hernán. Como Hernán. Bien, vamos al próximo tema. Grupo de los 90, 88, 89. Con la voz de Mari Fredrickson. Sí, excelente. Explotó en un baile lleno de gente en ese momento, en el año 1991, si no estoy equivocado, sí, fue. Sí. Explotó con un, creo que fue mi primer recital incluso. No, 10 años tenía yo. Mira, mi primer joven, recital en Vélez. Una mujer hermosa para ese momento, era la fantasía ahora, de todos los adolescentes. Sí, la verdad que con su corte de pelo era todo. Ella era todo, la voz era todo. Creo que marcó una moda. Sí, marcó una tendencia. Vieron que veníamos de unos 80 de pelo salvaje con Cyndi Lauper, como con Araceli González. Como Araceli González también de acá de Argentina. Claro, sí, sí, sí. Ya sí, en los 80, sí, 80 y pico, By Deep, esa propaganda que salió Araceli González toda con, sí, su pelo corto, hermosa. Carola Cassini. Convengamos que igualmente la primer mujer así con el pelo corto fue la cantante de Aire. Ay. Grey Jones. Nulan los nombres. Grey Jones. Sweet Dreams. Claro, Annie Lennox. Annie Lennox con sí, divina, fue... divina. Bien, vamos a ir a Roxette y después nos volvemos con los audios. ¿O no? ¿Qué vas a decir? Nada. Nada. No, te iba a decir la mujer de Rocky que tenía pelo corto, pero no. La mujer de Rocky no. Bridget la de, Nielsen. La de Russo. La de Russo. La mujer de Russo. Sí, la de Rocky, sí. Fue mujer de Silver Stallone. Aparece en la última película. Creed 2 aparece. Sí, ¿qué tal esa película, Marcelo? Horrible. ¿Qué? ¿Vos viste esa película? Porque no vi ni la 1, no vi tampoco. Lo que tenemos no en las común miren. Es que vemos muchas series. Que después de este tema podemos hablar de algunas series. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí podemos hablar de muchas series. Vos también, ¿o no? Se viene Stranger Things. ¿Vieron el trailer? Después vamos a hablar del trailer. No sí. La he visto todavía una serie ochentosa, hermosa, ambientada. Te hace recordar. Es excelente. Te hace volar otra época. Muy bueno. Después voy a hablar también de una que tengo acá, de la de Motley Crue, que salió hoy en Netflix. Mira vos, no la tenía. Así que vamos ahora, después vamos a hablar que tenemos. Hay muchas series testimoniales últimamente. Sí, ¿no? Biográficas. Bien, vamos a ir a Roxette y después venimos con el tema del Netflix, que nos gusta a los tres, ¿sí? Y a Martina también, porque ella está ahora... Ahí cuando habla Martina. Ahí parece, está, ¿no? En Netflix. ¿O no? Dale, vamos a Roxette. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the throne is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got the look. And she goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I'm not afraid to die. 0 a 2 de la mañana por Radio Box. Volvemos después de este temita de Roxette. Está haciendo la 1 y 41 de la matina con 15 grados. Está buena para dormir, ¿eh? Sí. Azul. Ya va, frazadita. Frazadita. ¿No? Yo creo que este me tiró medio caluroso. Este es medio caluroso. ¿No? Una sabanita, ¿no? Y una colcha finita, quizás. Claro, sí. Hasta el jueves estuve durmiendo con ventilador todavía. Nosotros hoy a la tarde estamos con ventiladorcito. No, no tuve la gracia hoy a la tarde de estar durmiendo, así que no. Bien, en materia de series Netflix está poniendo toda la carne al asador de estos años, ¿sí? Aparte, abrió. A ver, se abrió ya, por ejemplo, el universo Marvel en series en Netflix hace ya 4 años, y sacó series de todo tipo. A su vez, DC metió muchas también series animadas. Sí. Que a mi gusto esa es la diferencia, ¿no? Marvel es cinematografía pura, DC en lo que es animado me parece que es muy superior. Y los dos están en un universo muy fuerte y en Netflix. Sí. Hay de todo paralelo. Tenés desde Defenders, está Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage. Tenés un montón de series del universo Marvel que no aparecen tanto en lo que es otras pantallas. Exacto. Vamos a hablar de las películas de terror que estábamos hablando recién. Yo la que quería hablar con Martina es esta de Aterrados. El que no la vio, le recomiendo esta película argentina, Aterrados. Está muy buena la película, la tienen que ver. Sí, está realmente buenísima. Realmente es un cine raro de terror, sí, argentino, sí, que sí. Se asemeja mucho a la bizarrez del cine español. Sí, no había visto nada. La verdad, argentino. Me sorprendió gratamente, sí. Gratamente. Bien, dos películas que estén en Netflix que son una basofia. Annabelle y Babadook. Annabelle y Babadook. No la Annabelle, ¿cuál? ¿Uno, dos? La uno. La uno. La uno. La uno. Viste, vos me estabas hablando recién de la dos. Ella no le gustó. Después tenés la otra que es Babadook. Babadook. Este aparece, no aparece en el Babadook. Es muy tonta la película. Es fea. En realidad lo que pasa es densa. Lo que pasa en la película es que la madre le leyó un cuento al nene, encontraron un cuento. El cuento era de terror, era un monstruo. Al nene empezó a asustar y pensaba que todas esas cosas eran reales. La madre le decía que no pasaba nada. Después empezaban a aparecer cosas extrañas, pero nada de otro mundo. Era o muy sea aburrido. Que no había mucho terror, que nada. No. Película larga, densa. Bien, pero Babadook yo lo vi en otra película. ¿Cómo es? El Conjuro. ¿No apareció en la última El Conjuro? ¿El muñeco no, ese grande? No. No, el que vos decís no es... ¿No hay una película de ese...? Me parece que vos decís es Slenderman. Slenderman. ¿No ahora Slenderman estaba saliendo, en creo, en 2019 una versión. Sí, va a salir, salió Slenderman, si no me equivoco. Ahí está, a ella le gusta película. Lo de terror. Bien. Buenísimo, entonces la tenemos para el bloque de terror de la noche. Así nos vemos una buena película antes de ir a dormir. Con la edad que tiene que mire esas películas. Bueno, bien, otra película. Lamentablemente que haya... en casa es escuchame, así. Escúchame. ¿Y otra película que te haya gustado de terror? Una que vos decís, me dio como impresión, me dio terror a esas el partes. El partido de hoy de la selección. De la selección argentina. Sinceramente también eso. Sí, tranquilamente podría ser. O el último partido del Rojo contra River. Sí, también. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. No hablemos de fútbol, sino no es el día para hablar de fútbol. Venimos ahora de una mala racha en Independiente. De terror, por Argentina favor. Pierde. Mejor lo dejamos así. Hoy dediquémonos a la música. Bien, y a divertirnos. Película de Netflix que salió hoy, hoy ya ayer, porque ya estamos en día sábado, es la película de The Dirt, de Motley Crue. Es una película muy interesante, ¿sí? Porque toda esta cosa de sexo, drogas y Motley Crue. Ahí está. Sexo, drogas y Motley Crue. Y Motley Crue, porque estos personajes de esta banda fueron bastante bravitos, ¿eh? El Tommy Lee. Como todos los músicos viejos, ¿viste? Fueron, o sea, mucho whisky, mucho exceso, mucha vida. Y siguen acá la mayoría. Sí, sí. Tommy Lee es uno de los que... Vamos, estamos medio complicados, ¿eh? No. Salieron las cosas medias prohibidas de ahí con Pamela Anderson. Pamela, sí. Dios mío, las bueno. Viales. Sí. Y otra cosa de las que yo iba a hablar es de Stranger Things, que este es un suceso de las remakes que estábamos hablando. Totalmente. La verdad, cuando yo vi la primera parte de esta serie, me pareció volver a mi niñez. Siempre yo digo eso, me volví a mi niñez. Excelente, como hablábamos, la ambientación, la música. Sí, las chicas ahora están grandísimas. Muy buena la serie, sinceramente, está muy buena. Si no la vieron, tienen que verla. Sí, bueno, porque es también más para chicos, también está buena, porque la pueden ver chicos y... Y ahora es una trama que se puede adaptar tanto a chicos como a grandes. Sí, y ahora en esta última parte los chicos están re grandes, ya dejan de ser... El tráiler muestra esta cosa de que ya está pasando... Lo que se vio en Instagram y Facebook, una foto de Jim Carrey con el nenito de Stranger Things. Con Will. Y supuestamente va a salir de Back to Future. Un remake de Back to Future. ¿Será? Sí. No ¿Lo sé ven si a es Jim verdad, Carrey como mentira. El doctor? Sí, a mí no me suena el Metron, pero no, bueno. A mí, no, o sea, no sé. Tenemos que ver. Me quedé. Realmente Jim hace papeles. Sí, eso últimamente lo bien saliendo dramático. De la comedia también ha hecho papeles increíbles. ¿Y Will como Marty McFly? Y volviendo Michael Fox es todo. No existe, me parece. Sí. Y a uno de sus principales protagonistas, Eleven, no sé si... ¿Te enteraste? Hace unos días hubo una crítica muy grande porque salió como una de la lista de las mujeres más sexy siendo una niña. ¿Mindy? Sí, bien, es demasiado. Había salido, creo. Mindy tiene 14 años, ¿no? Sí, es una... Es una nena todavía. Es una nena. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Vamos bien arriba ahora, ya que explote vamos a explotar, la noche. Vamos a explotar con insomnio. Time world. profe, soy Jackie. Muy buenas noches a los tres. Les quería pedir Bohemian Rhapsody de Queen y que tengan mucha suerte con la radio. Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, the Con un bloque bastante electrónico, bastante fuerte para terminar la noche. Primero Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Y después un sentido homenaje a Prodigy que, bueno, lamentablemente nos dejó. Es una banda de las que a mí me encantan. Lo fui a ver las veces que vino, lo fui a ver. Salté con The Prodigy. O sea que lo vi. Igual el negro se comió el show, ¿eh? El negro era todo, sí. Sí. Lo pasa que vos lo viste en un show donde él no parece que no estaba en condiciones. Estaba resfriado. Sí, estaba medio resfriado. Pero en el anterior, cuando vinieron al Parque Centenario, estuvo buenísimo. La primera vez que vino en el 97, cuando estaba toda esta moda de las raves. Toda esta moda de la cosa electrónica cuando DJ salió. Hero, todo eso. Todo eso vino traído por Energy, ¿sí? Claro. No había mucha gente, toda la gente, nosotros estábamos adelante, viste, todos apiñados, así, todo haciendo un pogo, pero bien, nos escupía el tipo, imagínate. Qué cosa que se está perdiendo, ¿no? El pogo. Sí, ni hablar. El calor de un campo. A full. Y miramos para atrás y estaban todos así, todos reparados. Nos queríamos matar, éramos los únicos locos que estábamos ahí adelante. Bien, vamos a ir al bloque de Marce, que bueno, él eligió una selección de rock. Estamos hablando de un rock más o menos un poco antiguo. Rock, ¿sí? And roll. Rock and roll, para bailar un rock and roll. Eso es lo que hoy hablaba con los chicos. Esta cosa de que ellos no saben bien el tema del rock. Si sí, conocen algo, pero se ve que los padres, como son jóvenes, algunos, claro, escuchan una música más actual y el rock lo dejaron atrás, ¿sí? Entonces vamos a ir con una buena selección y vamos a empezar con The Doors. Vamos, dale. Saturday night, I want Insomnia. Clásicos del rock. Enganchados de rock and roll, lo mejor. Buenísimo, estamos así bailando, estamos pateando un rock. El bloque Tano. Todos bailando, qué todos bailando. Martina. Vamos a ir a un audio, a ver. Hola, profe. Es una apuesta esto. Y quería pedir si podía pasar el tema Bohemian Rhapsody. Se ríen porque están nerviosos. No te sean nerviosos, alguien le está mirando la cara cuando mandan los mensajes. Bien, primer tema de Doors. Segundo de Hollies. De Hollies. Y ahora estamos escuchando a Dire Straits. Un swing, un tema. Si no bailás con esto, no bailás más antes de irnos a dormir nosotros. Lo demás capaz que posiblemente sale, nosotros nos vamos a acostar a dormir. Como decían los viejos, no a sacarle viruta al piso con esto. Exacto, vamos al tema. Feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mind strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. They could stop baby. Clásica de clásico, el mejor de todos los tiempos del rock, Elvis Presley. Después, anterior, Queen. Sí, vamos a pasar la semana que viene. Sí, sí, de a poco. De a poquito, porque si no vamos a tirar toda la carne al asador. Y después, ¿qué ponemos? Después no vamos a ver qué poner. Ese es el tema. Hay tanto, pero tenemos bandas. Por eso queremos que nos escuches, como para que nos conozcas más y poder poner un poco más de música, seguir escuchándonos y conociendo un poco, si no conoces, el tema del rock. Siempre vamos a hacer esta última parte, rock de los 70, ¿te parece? Algún americano. Algún americano, que está bueno también. Siempre con la música que nos gusta, ¿o no? Sí. A full. Últimos minutos, con la que no, se todavía te pone la piel de gallina. Con la piel de gallina. Son 2:15, 15 grados. Tenemos una ganadora, después lo vamos a decir. Dale. ¿Sí? Vamos al audio. Hola, profe, soy Erika. Quería decirle que me gusta mucho la música que está poniendo. Suerte con la radio y saludos a cada uno. Buenísimo, gracias a Jacqueline, que yo no la nombré, que fue la otra chica que salió, que nos mandó y que pidió Bohemia Rhapsody, que después, hoy no, pero la semana que viene lo vamos a agendar y lo vamos a poner. Los temas que quedaron así colgaditos los vamos a poner también la semana que viene.

say my girl's a good old child. If she can find a reason to forgive, then I can find a reason to live. I used to be on an endless thrill, believe in miracles, cause I won't. I've been blessed with the power to survive after all these years of sin on life. Oh, I believe in miracles, in a better world for me and you. Oh, I believe in miracles. Yeah, I believe in a better world for me and you. I close my eyes and think of it might be the future's eternity. Por Radio Box 102.9. La verdad que este primer programa pasó rapidísimo. Ya nos vamos a poner más a tono con las cosas. Vamos a empezar a hablar un poquito más, a poner. Estábamos hablando, hay millones de temas para poner. Sí, no alcanza el tiempo. O sea que no alcanza el tiempo. Tengo que estar todo el día en la radio. Y encima faltan todavía los que vos vas a pedir en la semana en Space de Gisela. Claro. Porque va a ser la encuesta de todo lo que vos querés escuchar, así que no te olvides de eso también. Sí, A ver, me quedé trabada. Es como que esta hora yo estoy... La mente se me... Bien, vamos a hacer los agradecimientos. Van primero, la persona que ganó esta pack de cervezas es Paula. Pack de cervezas, Paula. Así que vamos a ver cómo, si es que venís a buscarlo, si es que, no sé... Lo tienen que pasar a buscar por la radio acá la semana que viene. La esperamos a las 12 acá. Exacto. Y le damos así la viene, cerveza. Así con el viene pack de hasta... cerveza y le damos la elección de un tema también. Ah, está, la elección. ¿Qué? Para comer también. Ay, que claro. Traiga para comer acá, dice nuestro operador estrella. Una estrella. Una visita, claro. Bueno, entonces la ganadora del concurso de las cervezas es Paula. Así que Paula, buenísimo que hayas ganado este concurso. Agradecimientos. Bueno, agradecemos a Granja y Fermería Sanic. Atendidos por su dueño hace más de 10 años. Pollo, carne de cerdo. Para hacerte la picada, los mejores fiambres, lácteos, de todo tenés. Los encontrás ahí en Amuedo 3885, en Quilmes Oeste. Y para hacer algún pedido, al teléfono 1567-958979. Así que muchas gracias. Y también autoservicio Marchesín, ahí en Perata y Amuedo. El horario de atención es de 8 a 1 y 17 a 21, 20, 30, perdón. Delivery sin cargo, te llevan lo que vos compres. Las mejores ofertas del mercado. Mejores ofertas, todo de calidad. La verdad que espectacular, autoservicio Marchesín. Bien, Insignia Catering les da una repromoción buenísima de 700 pesos por persona el catering y el salón. Avenida Ardo Rocha, no me acuerdo la dirección. 14 de Ardo Rocha. 14 de Ardo Rocha, tenemos, lo puedes contactar al 11 61 15 0732 o al 11 30 40 4870. Después tenemos a Inolvidable Salón, que es cerca del Hospital de Vita Pueblo, ¿sí? Por ahí es el salón. También al 11 61 15 0732 y Giselle Catering, que van a donde ustedes quieran. O sea, no hay un salón propio, lo pueden llevar a cualquier lado, casa, así que ya sabe. Fomento y demás. Catering, el número y outside catering. Claro. Ya Ariel 11... sí, tiene que empezar a pagar el cumpleaños de 15 para la nena. Para Damián, mi amigo también. Bien. Así que te pidió Miami. Miami. Ah, así bueno, que si hacen Miami. Promoción de viaje, capaz que cerramos bueno. algo con... En Miami. Entonces, Giselle, catering tiene todo la recepción fría, caliente, los platos, canilla libre, todo a 700 pesos. Llamada al 11 32 77 43 85. Otra vez, repetilo despacio el teléfono. 11 32 77 43 85 es el teléfono de Giselle. Te llamen, la consulta Catering. No molesta. La consulta no molesta a las 24 horas, no, las 24 horas no porque me va a matar. No, en un horario determinado donde no duerma la dueña. De 0 a 24 sí. Está perfecto. Bien, y nos falta el último auspiciante, que es el taller NB Electrónica. Sí, es el mantenimiento general. Ya se me está trabando la lengua o el horario. Especialidad en inyección electrónica. Sí. ¿Qué más? Equipos de gas. ¿Qué más? Todo lo que sea electricidad del automotor. Escuela. Sí. Escuela, dan clases. Tiene dos direcciones, una es en Berazategui y una acá en Quilmes. ¿Cuál es el de Berazategui? Avenida Mitre 574, Berazategui. Y la otra está en Mosconi y Carlos Pellegrini. Perfecto, estos son los agradecimientos. ¿Un teléfono para contactarse con Néstor? ¿El teléfono? Y el teléfono está ahí, lo tiene él. Ya te lo busco. El teléfono de Néstor está en su bolsillo. ¿Cómo no lo tenés? Esperando que vos no lo llames. Tengo. Qué vergüenza. Escúchame, qué vergüenza. No, yo no lo tengo acá, perdóname. Por eso. No lo tengo acá. Se comunicó la ganadora. Vamos a escucharla. Pará. ¿No? Primero el teléfono de Tetu, que es más importante. Bueno, el Néstor, pero yo, escúchame, es una vergüenza. Bien, principalmente. Voy a seguir. No, pero escúchame. Principalmente agradecerles a todos los oyentes. Esto que estamos haciendo es un paso de comedia que tenemos los dos. Siempre así. Vamos a esperar el... ¿Qué me dice la ganadora? Bien, nos compartimos y brindamos todo. Muy bien, acá nos compartió. Perfecto. El teléfono de Néstor Ventos es 11 40 41 32 15, Avenida Mitre 574 en Berazategui y Mosconi y Carlos Pellegrini. Así que llámenlo a Tetu, 11 40 41 32 15. se comunican con él. Cualquier problema que tienen en el auto, hablan con él y te lo soluciona. Es de 8:30 a 12 el horario de atención, ¿sí? Muchas gracias por los auspiciantes. Los auspiciantes seguramente van a tener sus... Y la semana que viene van a salir mucho más prolijo, como corresponde. Perfecto. Bueno, agradecerles muchísimo a Ariel y a Martina por haber estado en este primer programa. A Claudia, a Damián, a Maricel, que estuvo haciendo acá el aguante. La verdad que estamos muy contentos de pertenecer ahora a Radio Box. Sí, re cómodos. Hay algunas desprovigilidades que obviamente lo vamos bueno, a... bueno, el primer programa, ¿qué querés? Es el primer programa, pero espero que todo, que les haya gustado y vamos a seguir haciendo una selección. Así que el que quiere agregarme al Facebook es Gise Bowie, pueden agregarme y vamos a ver si podemos hacer una selección de temas esta semana. Voy a dar uno o dos temas, así a ver cuál es el que gana. Y después vamos a tener también el premio este que quedó, que es el importante, y vamos a ver bien cómo vamos a hacer para hacérselas difícil. Y ya saben, anoten el WhatsApp 11-64-00-70-47 y la app para que nos puedan escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento es Radio Box 102.9. Facilísimo, en Play Store. Al toque, no pesa nada, está buenísimo. Vamos a ir con el último tema. Muy y pedido. Ya nos despedimos. Muy pedido por los chicos. Y obviamente porque después de la película es como que... Igual el tema es buenísimo por más que... Sí, bueno, pero igualmente a mí siempre me gustó Freddie Mercury y Queen. Pero después de la película uno lo ve de diferentes distinto. ¿Sí? Lo ves humano en muchas cosas. Sí, sí. Algo que no sabíamos de él. Claro. Y la verdad... La película, las dos veces que la vi, genial. Y me puse a llorar. Yo creo que por momentos te perdés el actor y lo ves a Freddy. Sí, es verdad. O sea, el actor, increíble. Rami Malek, yo cuando, excelente. Creo que lo había hablado con ustedes también. Cuando lo veía físicamente, no me daba la impresión de ser el papel. Y la verdad que después se come la película. Me cerró la boca. Por completo. La verdad que muy buen actor. Cantó muy bien también. Sí, porque hay partes que la canta él, ¿eh? Sí. La verdad que hubiese merecido y hubiese estado bueno que en la entrega de los Oscars esté él cantando alguna parte, ¿no? Adam Lambert. Y por ahí no le daba la voz. Medio cara de Ford tiene, ¿viste? De Ricardo Ford. Adam Lambert. Que no me esté escuchando porque no me echo de acá, del país. Bueno, bien, tuviste oyentes de Estados Unidos, ¿por qué no puede estar escuchando? Mirá si me está escuchando Adam, me saca, no me... Bien, vamos a ir a Bohemia Rapsodia. Vamos, nos despedimos con este tema. Nos despedimos hasta el viernes que viene. La cosa era no dormirse. Sí. En Insomnia por Radio Box 102.9. Olvídate, nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene, a la madrugada. A la madrugada. Bien, la... con muchas sorpresas, ¿sí? Sí. Gracias Radio Box. Nos gracias vemos a hasta, todos. Un hasta beso el viernes grande que viene. Y gracias por estar ahí. Dale, nos vemos. Easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Really bad.